Conflicto por las papeleras en el río Uruguay. Silvia Echeverría, integrante de la Asamblea Popular Colón Ruta 135, comentó sobre el daño que están produciendo las pasteras a más de 5 años de su instalación. A nosotros vino por allá por el 2003 un grupo de vecinos de Gualeguaychú para decirnos que se habían enterado de la instalación de una pastera, y de ahí empezó después todo el movimiento. Nos fuimos sumando las asambleas de la región a la lucha de Gualeguaychú. Sí. En realidad, las pasteras, las productoras de pasta de celulosa, que de eso se trata esta pastera, es dentro de las industrias la tercera en contaminación. Sí. El tema además es el tamaño de esta pastera, que es enorme. Uh-huh. Lo que produce esta pastera sería casi superior a todo lo que tenemos acá en Argentina en producción de papel. Y lo que consume para hacer esta producción también son cantidades siderales de agua, cantidades siderales de materia prima en cuanto al chip, al eucalipto. El chip es una pequeña porción de maderita, se hace como pequeños, como los chips chiquititos, como cuadraditos chiquitos de madera, que eso es lo que después, mediante procesos químicos, se va transformando en pasta. Uh-huh. Todo ese proceso no solo traía una contaminación enorme al río, porque sacan agua del río, por eso se instalan a la orilla del río, para el movimiento que necesitan en producción con químicos y demás, y las cantidades de agua, la sacan del río, hacen todo el proceso y la devuelven al río con los contaminantes, sino que para alimentar semejante monstruo había que plantar eucaliptus, no solo en el Uruguay, sino que ya estaba comprometida toda la zona de la Argentina también. Por último, nos comentó sobre los pasos a seguir después de que el gobierno uruguayo anunciara la ampliación del 20% en la producción de las pasteras. Y la idea es volver a retomar las acciones, de a poco y recuperar, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar toda la lucha anterior, pero Gualeguaychú tenía lo que se llamaban las acciones secretas, o sea, se decidían en ámbitos absolutamente cerrados y se daban a conocer las acciones a pocos días de realizarse para que no hubiera nada que las pudiera impedir. Eran acciones más bien sorpresivas. O sea, ahora se va a hacer la primera movilización el domingo que viene a las 3 de la tarde. Se reúne, la propuesta es reunirse en Arroyo Verde, hacer una caravana de más de 500 autos en lo posible, o sea, la mayor cantidad de autos que se pueda. Se lo invitó al intendente de la ciudad porque tiene que dar la cara y tiene que estar presente en este lugar. Se va a elaborar un documento. Entre uno de los puntos que se le va a exigir al Uruguay es el no aumento de la producción para esta pastera, el respeto en cuanto a la presentación de lo que la Haya exigió, que es que se presenten los estudios de contaminación periódicamente, como se tienen que presentar, a ver en qué grado están y en qué grado no, porque hasta ahora uno solo se ha presentado de todos los que se pidieron. Y bueno, quedamos en que se iba a leer antes de salir la caravana, se va a leer este documento. Bien. Arranca la caravana y la idea era cruzar el puente y entrar en la ciudad de Trayventos, la cantidad de autos que se pudiera, hasta la Casa de Gobierno y entregar el documento. Han salido todos los medios, salió el intendente Lafluf de Trayventos a decir que habían acordado con el gobierno nacional de no dejar pasar la caravana, solamente 4 personas, una delegación del intendente y 3 personas más, no más de 4, y el resto se va a tener que quedar del otro lado, o por lo menos en el puente no vamos a poder por una cuestión de seguridad, sí. Así que el resto se tendrá que volver, sí. O no sé cómo se va a implementar eso, o si se va a exigir que se permita el paso. Claro, eso sí.